Guatemalaya y Radio Urbana demandan al Congreso de la República la aprobación de las reformas constitucionales que consideran, entre otras cosas, la modernización al sector justicia, la independencia judicial y además la aceptación de la jurisdicción indígena como formas de poder avanzar en la democracia y la justicia plena y efectiva en este país. Este miércoles próximo, 15 de febrero a las 10 de la mañana, el Pleno del Congreso ha convocado una magna sesión para la aprobación de las reformas. Urgimos, demandamos que las reformas constitucionales se aprueben. Es hora de la verdad.